Bueno, yo fui presidente del fan club de banda de turistas. Ah, qué bueno. Sí, subía todos los días, abría una palta y le sacaba una foto a la palta que me estaba por comer. Y subía a las redes sociales. Y la gente me comentaba, qué buena palta. Pero Y como... sí, eso es banda de turista oficial, se llamaba. Ah, y pero Pero subía fotos de sí, palta. pues la verdad que la banda no me gustaba ya. Me gustaba el primer disco nada más. Claro. Después, La palta de todos los pibes arriba, decías. sí, Y chistes así. bueno, sí. Hoy tocamos en el Estadio Único de La Palta. ¿No Sí, se te ocurrían no, esos? no me gusta el humor a mí. Ah, No lo claro. entiendo. Ah, claro, está Así que bien. no sé qué decís. ¿Y Y cuándo te gustó en algún momento la me banda? gustó apenas arrancaron, porque Sí. eran más. Ojo, me gusta. Psicodélicos Eran eran. más psicodélicos, estaban en Estamos Felices, que es un sello psicodélico y dub. Sí. Pero bueno, después viste, me gustan los Babas. Sí. Y es más, me gustan los Babas más de ahora que de antes. Sí, para mí los Babas nacen con Jessico De también. Jessico para Estamos acá, de acuerdo exactamente. con Antes era un eso. pastiche que ni ellos entendían. No, claro. Y ahora Ahora entendemos lo todos. entendemos todos. Y me gusta los turistas de ahora, pues yo digo los turistas, ¿no? Como decir los Rolling. Sí. Pero perdieron su personalidad y en eso sí que yo no jodo. No, claro, vos con tu Yo personalidad, me me imagino que cuando ves a alguien que exactamente. perdió la personalidad, Imagínate, decís, tiradores, barba, pelo rapado al costado. Tengo una personalidad de la sí, y hostia. tus Tatuaje, tatuajes llenos de tengo signos. ojo, tengo anteojos como con tornasolados. O Claro, sea, decime si no tengo y personalidad. lo que te sobra Fuck personalidad. off, No, claro, obvio. sí. ¿Qué? Olvídate. Entonces, los dejé de seguir por eso. Claro. Yo les hago la cruz. Ah, Man, te hice la cruz, le qué dije. cruz haces? Cruz de Malta, obviamente. Claro. Le dije, les dije, Sí. man. Eran varios, pero le dije man. Sí. Le puedes haber dicho Man. men. No, claro, le dije, man, te hice la cruz. Y ellos no se dieron vuelta. Claro. Pero bueno, así que Es que desde que se fueron a México, viste. No, aparte un país, México, un país, yo no quiero ser racista, ¿no? No. Pero México tiene una cultura rústica, ¿no? Y mira con la cara de asco que te lo digo. Sí, te das cuenta. Vos en Gracias. México vas Sí. caminando y decís, ¿dónde estoy? Rústico. Qué rústico es Así que esto. bueno. Sí. Igual, bueno, entra, banda de turistas, ok, oficial, y Sí. vas a ver mis paltas. Mi colección de Buenísimo. ¿Y paltas. cuando se te ponían negras, no se te ponían negras las No, paltas? no, yo no me dio migas eso. No, una palta negra no. Ah. Por Dios, si yo abro una palta esta negra, Sí. le hago un juicio al Claro, verdulero, pero le hago un al juicio, árbol le haces un obvio, juicio. le hago un juicio al árbol, Sí, exactamente. a la naturaleza. A la naturaleza, sí. Así que, bueno, ¿te entrás? ¿A qué? A la Ah, página, loco, sí. estoy acá ¿Querés promocionándola. que te ponga me gusta? Y sí, me ¿Y qué me gano encantaría. si te pongo me gusta? ¿Haces un Un concurso? brunch. Brunch. Ah, un brunch. Sí. ¿Va? ¿Ok? Sí, sí, Bueno, dale, me sí. tengo que ir. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, Marquitos, al fin estamos... Después de un fin de semana muy largo, ¿no? Y con la recta final del año, ¿no? Me gusta también a mí decir recta final, porque para mí el automovilismo es lo más de lo más. Y sí, yo... Todas las metáforas de la vida... Mirá, ¿sí? Loco, yo el Pejerrey Velloso, yo lo sigo desde que estaba en karting FR22, después hizo el turismo de R2, después de ahí R2 pasó a 4 cilindradas, ok, y después guión bajo TC1000. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, imagínate si lo sigo, ¿no? Y yo seguía el TC2000 desde antes de que sea el 2000. Exactamente. ¿Viste? Sí, sí, sí. Desde yo lo sigo Velloso, mira, desde que en los stickers tenía... Tetoso, pero disculpame. Sí, sí. El Pejerrey Velloso. Desde que tenía graffiti, ¿te acordás de los chocolates de graffiti? Sí, desde claro, ahí lo sigo, sí, sí. El Pejerrey Velloso. Bueno, y el Goyo Maldonado, ¿no es cierto? Con el auto de Alba, era. De Alba, claro. Por Dios, bueno. Era un Volkswagen de Alba, y negro. Bueno, por eso, ¿viste? El Yoyo. Aparte. El Goyo. El Yoyo era el rapper, el Yoyo Maldonado. Nosotros sabemos el TC, por Dios. Sí, por Dios. No me vengan a correr con el TC y mira cómo te lo guiño el ojo porque ganamos. No. Y el que me gustaba mucho a mí siempre. Era calentón el Yoyo, ¿no? Sí. Siempre estaba peleando. Sí, era medio Herzog. Era un Herzog. Tenía el Herzog 70, claro. Un bigote, era medio Herzog. Después hay que confirmarlo, pero era muy Herzog. Y después ya estaba, bueno, estaba en esa época, no era la época de Cocho Gómez. Cocho Gómez, Traverso, Silvio Olga. Traverso. Dios lo tenga en la gloria, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Pobre Silvio. Espera, el Traverso era el calentón, perdón. Claro. Traverso sí era calentón. Sí, te tiraba el auto, todo en un calentón. Que era parecido a Zucker, Traverso. Sí, habría que. Traverso no lo usaron para una película. A mí me da bronca que todo el mundo. Ay, la generación dorada del básquet. Ay, Escola, Coso. Ay, la generación dorada de esto. Y la generación dorada del TC2000 estamos hablando ahí. Claro, sí. Le decimos generación dorada porque es la que nos acordamos nosotros, ¿no es cierto? Por obviamente, muy de periodista de rock. Pero fue, sí, obviamente, hay que aplicarlo en todo. Claro. Pero esperá, fue media dorada. Traverso no había ganado no sé cuántos seguidos, otra que Schumacher. Bueno, pero me imagino que antes habrá habido otros. Moura, sí, bueno, por ejemplo. Sí, pero ya aparece San Filippo. Que a San Filippo, pobre, viste que lo joden. Con que, a ver, mostrame en YouTube tus goles. Y se calienta porque no hay filmado. Está bueno que lo hagan. Está muy bien. O sea, es como, sí. Así que vos debes odiar YouTube. Claro. Porque ahí ves los goles de Bambino todo y no ves lo de él. Sí, sí. Así a mí que... lo que me gusta, digo, para cerrar el segmento de TC en la nostalgia. Sí, TC no, TC, por favor, TC. No me digan. Es el Ortelli. Ortelli fue. Ortelli claro. Que salió campeón ahora, Ortelli. No. Porque lo que tiene es como el golf, el automovilismo. Que no te retirás a los 30 años. Ah, no, más vale. Es que cuánto. Hizo Ferrari toda la vida. Sos tuerca, cuando sos tuerca, sos tuerca. ¿Sabes qué? Sí. ¿Y sabes por qué? Esperá. Me gusta la sinécdoque que acabas de usar. Sí. Que se usa mucho también en el automovilismo. Eso de ser tuerca, del claro. Tuerca. ¿Por qué tuerca? Y sí, es así. Esperá, y ahí te estoy. Para que no digas que nosotros es lo que nos acordamos. Fue una generación dorada, de verdad. Sí, a ver cómo. Porque hubo un álbum de figuritas de Cromi que se llamaba Pibes Tuerca. Ah, y estaba Traverso. Y estaba en la parte del TC2000 y había cartas del TC2000, así que sí que fue una persona. Entonces sí, ahí no había, no hay cartas de ahora y no había cartas de antes, así que. Ahora tendría que ser una aplicación en todo caso, tipo un Pokémon Go que vos vas por la calle y se te cruza Traverso. Y Traverso te lo empuja, te lo estás por agarrar y te lo tira a la banquina. Ya, te choca. Sí, bueno, igual el Yoyo Maldonado y. El Pejerrey Velloso, yo me quedo con eso. Bien. Aparte el Pejerrey de Zárate y que sea el Pejerrey es muy bueno. Sí, o sea, sí, eso, sí. Eso es el autóctono, de verdad. Marquitos, sí. Arrancamos porque... Sí. No digo que arrancamos. No. Arrancamos con un bloque porque soy muy gracioso yo. Sí, claro. Entonces arrancamos un bloque que es medicina y medicina. Ah, no fue muy gracioso. No, porque conseguí, se reeditó el segundo de Medicine en vinilo. Sí. Y lo conseguí. El de las cerezas. Burdened Life, sí. Buried Life o sí. Burdened. No me acuerdo. No sé si aburrida o enterrada. Sí. Creo que era enterrada. Sí. Bueno, pero primero pasamos medicina. Sí. Que vendría a ser como el doctor ahorro. Sí. haciendo flotar un clásico. Un clásico de Joe Gacy en argentino, sí, ¿por qué no? Hay que decirlo con todas las letras. La época dorada de Joe Gacy argentino. Y después Medicine, sí, haciendo Something Goes Wrong, algo. Porque si no, si pasamos los mismos temas, dije, sí, voy a pasar otro. Lo estaba escuchando y digo, mira este. Cuando eran, cuando ponían medio Jesus estaban acá. Sí. Así que se reeditó, muy lindas ediciones. Captured Track es un sello. ¿Quién lo editó? Esto, Captured Track, es un sello muy interesante. Que está reeditando parte de Flying Nun también. Y hace ediciones muy lindas. Está reeditando cosas raras. Sí. Y les pone fotos, cosas. Gente que. No, porque me acordaba que tenían un problema. Porque ellos habían editado los discos por la. American. No, por American, sí, blanco y negro era, ¿no? La Rick Rubin, ¿no estaba ahí? No sé si era Rick Rubin, pero sé que se habían quedado con todo el catálogo. Un poco lo que pasó con los catálogos estos de Rock Nacional que ahora liberaron. Sí, los de Music Hall. Sí, bueno, que, Sony con Creation. Claro. Y eso. Y así que bueno, pero se ve que. Porque los que hicieron pobres, ¿viste? Que hicieron. Durán Durán hizo un juicio. ¿A quién le hizo un juicio? A la discográfica para que liberen los primeros tres discos de ellos, que son los tres discos que pasan todo el tiempo y que facturan un montón. Pero que no se reeditaron. No, pero parece que ellos no tienen la. No tiene, es como Lito con la balsa, ¿viste? Ah. Pero en el caso de Lito con la balsa son 100 años de perdón para la editorial, claro, para la, sí, compañía. Obviamente. Pero ese tango, el zombie de tanguito, el zombie que está de tanguito haciendo que dijo, fuerza. No, vos no vas a ganar nada. Yo con hasta eso. Vos te vas a morir y va a quedar así. Pero bueno, no, y nada, eso. Bueno, entonces hay que rezar, porque yo estoy rezando mucho últimamente, por todo. Y voy a rezar para que les liberen los discos a Durán Durán. Bien. Dale. Bueno, así que después de este bloque médico, ¿no? Medicus. Sí. Yogeis en los dos. Ahí está, tienen. O sea, es obvio que se pusieron medicina por medicine. O sea, en esa época no había tanta llegada de discos. Sí. Y dijeron, no ponemos ya fue. O sea, viste que había mucho en esa época. Y un poco lo que hizo, justamente hablando de los gatos salvajes, copiando Yo Rere Goldman, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Claro, eran cosas. No, bueno, pero está bien. Del otro día me mostraron una banda garage boliviana, Los OVNIs, que hicieron Canción para mi muerte, con la cambiaron la letra. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, pero sí, más en con guitarras y todo. Ah, bueno. Terrible. Mejor. Sí, sí, mejor, obviamente, y mejor. Si no, bueno, si no está Nito Mestre, es mejor todo. Claro. Sí, sí, sí, eso es verdad. Es así. Ya es que la otra vez lo veo a Nito Mestre y encima es un tarado. Encima que es esa cosa de edulcorante que tiene en su música. Sí. Encima es un soberbio y es un medio mala onda. Y, ¿viste? Lo del reportaje, bueno, obviamente todo el tiempo hablando de él. Y medio tirando palos y medio más, ¿sí viste? Y mala onda, si le cambiaban de tema, ¿viste? ¿Quién son? Nito Mestre. Y sí, Nito Mestre. Claro, es un ícono del rock nacional. Por Dios. No, terrible. ¿Sabes qué? Sí. Hablando de esto. Y de ícono. Pues yo me voy a olvidar. Sí, sí, sí. No, ¿viste que yo leí el libro que me prestó Matías, tu amigo Matías? Sí. Porque sí, es amigo mío de Facebook, ¿cómo? Pero es amigo tuyo. No, pero es más amigo. Él es una persona de Facebook, así que es. Si sos amigo del Facebook, sos amigo. Vale más que la amistad. Vale más. Ah, sí. Bueno, entonces soy mi gran amigo. Un gran amigo. Matías, que me prestó un libro que siempre me dio curiosidad de leer, que era un libro que llamaba Basado. Una época se puso de moda hacer libros sobre un disco. Entonces había un tipo que venía y se ponía a escribir todo sobre Pim Bum, ponele. En España les encanta hacer eso. Bueno. Y acá hicieron uno sobre Una semana en el motor de un autobús, que es un disco de Los Planetas. De La Cruz. Y, sí, de La Cruz. El que te regalé una vez para mi cumpleaños. Que vos me regalaste para mi cumpleaños. Y bueno, y hacía un montón que no leía un libro de rock así, en ese plano, ¿viste? Sí, de un periodista escribiendo sobre rock. Sí. Y eso es el tono de un documental berreta, ¿viste? Donde todo endiosar al músico, sí, y todo. Sí, sí. Todo pésimamente todos escrito. Todos pegando la anécdota, dale, tírate unas anécdotas. Sí, pésimamente escrito, muy moral, hablan del consumo y que zafo. Todos los lugares comunes de sí. Spinal Tap, sí, pero de verdad. ¿No? Sí, sí, la gente que cree en el rock. Si vos crees en el rock, claro, estás arruinado, date cuenta. Y acá hay una cosa que lo escribí en la reseña, pero lo digo acá en Ping Moon esto no es una reseña. Esto no es una reseña. Yo digo, bueno, voy a buscar la parte donde J robó. Para hacer uno de los cortes del coso, robó una canción de Tien Dajo. Que es igual, le robó todo. Sí. Y cuando voy al capítulo ese, a ver qué decía el tipo este, que decía que Jota era un genio, que era Dios, que había bajado a la tierra bajo la forma de de un músico, claro. Y dice, bueno, entonces lo nombra, porque eso fue muy famoso, no puede no nombrarlo. Entonces dice, bueno, el tema de Tiendajo, pero además el tipo dice que la letra se la sacaron a una canción de Pale Sign, que es igual, la tradujo. Y después el estribillo era de un tema de Magnetic Field, que también es igual. Entonces, con todo eso, el tipo lo que decía era, bueno, pero en el 97 nadie conocía Magnetic Fields. Y Jota, y termina diciendo como la canción, cada vez que se descubre más plagio, la canción es mejor porque Jota, porque Jota, porque Jota. Pero en el disco, sí. Cuando vas a ver segundo premio, entre paréntesis, autor, sí. Dice Jota. Claro, pa. Y otra cosa, en el 97 nosotros ya escuchamos Magnetic Field, culiado. Está bien, pero no robamos. En Argentina, no digo, para que 97, no, estamos hablando de 89. Bueno. Sí. Sobre todo porque no existía. No, pero estaba hablando del 97 como si fuera algo que no había internet ya. Sí, igual el punto es que le buscó la vuelta para que sea un genio que... No, pero le robó una banda... Bueno, mira, qué sé yo, no es un genio por eso. La canción está buena, pero cuando empezás a descubrir todos los plagios, pierde un poco de encanto. Sí, el plagio musical es algo que, bueno, a veces sí hay, pero a veces realmente salen cosas, sí. Pero la letra ya es para un poco. Sí. Allá la letra me daría más vergüenza. Más vergüenza que un riff, claro. Pero mucho más vergüenza que un riff. Sí. Como una letra es como muy personal, el tipo anda a saber por qué la escribió de Pale Sign. Claro, este la robó y además la firma como de él. Me gusta, claro. Ese es el punto, porque por ejemplo, yo me acuerdo la letra que tenían los Perdedores Pop, que eran unas declaraciones de una modelo, de cómo se llamaba la modelo de Carola del Bianco. De Carola del Bianco, que hacía una letra con una que era unas declaraciones de la revista Caras de la modelo. Bueno, pero es otra cosa. Eso es arte. Es otra cosa, y bueno, no digas eso que después eso no te lo sacamos de encima. No, es arte. Sí. ¿Por qué es ese endiosamiento al Perdedores Pop? Yo no lo entiendo. No, sí, yo tampoco lo entiendo, sobre todo porque ahora volvieron y cuando no tienen que haber vuelto. Sí, exactamente. Pero raro. Igual estuve a punto de ir a ver el documental en Mar del Plata. Sí. Porque justo no tenía otra película y digo, bueno, voy a ver. Y después no fui. Y bueno. Me quedé comiendo un helado. Martín, tenemos un programa lleno de cosas hoy. Sí, está lleno de cosas, así que vamos a darle el ritmo. Sí. Yo tengo que hablarte de una serie infantil que vi. Otra más. Gravity Falls. Pero voy a advertir, esta vez voy a advertir a los papis que escuchan el programa sobre que cuidado con ese fiasco. Papá, ya sos un buche de... Sí, y tengo un informe muy completo y muy especial sobre el synth pop de la ultraderecha. Sí, bueno, pará, con Julián queríamos hacer un compilado de electrónico de derecha, porque bueno, es increíble. Bueno. Entonces vamos a ir por ese lado. Sí, perfecto. Y después anoche salí, ¿sabes? ¿Vos saliste? Yo salí. Y me fui. Después de trabajar, sí. Me acerqué a un centro cultural que son todos así hippies y estaba un puesto de. No, un mural con el indio. O sea, toda la estética de mitos que sigue multiplicándose en la ciudad. Millonarios, con anteojos oscuros. Claro. Y en donde estaba una charla pública de Cañete. Cañete. Love, sí. Art, Not sí, People. Sí. Entonces fui a ver esa charla pública de Cañete y te voy a contar todo lo que pasó ahí. Sí, más yo todo tengo, lo no porque aguanté, creo que yo 30 tengo minutos, hoy, pero... lo pasa cuando escuche la gente, no va a ser hoy. ¿No? Hoy. Voy a la. Por eso lo digo así. Sí. Voy a la presentación del libro de David Tup, que es Janera, sí. Pues va a estar Reche, va a estar Alan Curtis, va a estar la nueva banda de Floxon, Ámbar, sí. Que si puedo. Manotear algún CD, claro. Ya pasó la semana que viene. Bien, la banda de... Yo lo vi y me tenté, pero era cerca de tu casa. Sí, o sea que era muy lejos. Es en el barrio, es como una mansión, no sé. En piedras al fondo, ¿no? Sí, ese por Clarín. Por ahí sí. Es la mansión Clarín. No, debe ser un lugar que en un momento yo. Está bueno, si es el que yo pienso. Pero a mí no me gusta porque yo vi fotos y mucho gringaje. Ah, entonces. Mucho no. Gringo, pileta, ¿viste? Bueno, el señor que tocó en CISEC dice mucho gringaje. ¿Qué tiene que ver? Que toque Niceto, que algo más sucio que Niceto no hay. Primero. Segundo. No, pero gringaje en el sentido que es para ellos. Así, tipo cerveza Miller, Lite. Bien. La gente, ¿por qué se emociona? Porque me lo dijeron ya varias personas, no en esto, sino en la vida, de un lugar cuando hay pileta. como, che, pero mirá que hay pileta, hay una fiesta. Eso, no hay nada más horrible que estar en pileta en público. Sí, sí, claro. ¿Por qué la gente que está en pileta en público? A mí me dice, no, pues tiene pileta. ¿Qué asco? ¿Y qué tiene que ver que haya pileta? Y porque parece que se meten a la pileta. ¿Quién se mete a la pileta? No, no creo que Reche se meta a la pileta, pues se va a electrocutar con sus artefactos. Claro, claro. Pero como Juanse. Hay que cuidar la Floxon. Juanse, como decir, Floxon se puede tirar en la pileta. Pero eso, como que hay pileta. ¿Y sí. qué me importa la pileta a mí? Sí. Te apago un pucho en la pileta y yo no fumo. Pero fumaría solamente para apagar en la pileta. Sí. ¿Por qué la pileta? Y hay gente que va a fiestas, no, pero hay una fiesta con pileta. ¿Pero qué haces? ¿Te vas con Maya y te metes a tomar un campari en la pileta? No sé, ¿cuál es? No sé, quieren mostrar su estado físico. Mirá, o les gusta el agua tanto que no les importa. Es el flagelo, lo mismo que la gente que sube con un café comprado al subte, ¿viste? No, te metas. No es lo mismo. No hay nada más rico que un café tomado en la calle, Marco. Perdón que te lo diga así. Yo sé que está, bla, bla, bla, pero yo compro Martínez, que es barato. El café para llevar, y es en invierno. Caminar con café es lo máximo. ¿Y qué tiene que ver con una malla? Y estar en una pileta con gente. ¿Sentís ese pájaro? ¿Escuchás ese pájaro que vino hoy? ¡Cipayo! ¡Cipayo! No es de cipayo. Un cipayo. Mira, pasó cipayo un cipayo. Tomo más mate que café, así que no soy cipayo. Pasó un cipayo. No soy cipayo. Segundo, el café es riquísimo. Y el café es colombiano, aparte. No, ¿Qué venís con él? Café en el Subway. No le decís ustedes, en el Subway. No, en el. ¿Cómo se llama que le dicen? En el. De tú. Underground. En el tú. Sí, bueno, basta. No vamos a buscar una piña tan temprano. No. Hacete un bloque. Y arrancamos el programa. Dale. And the first one tore a picture of a dead and hanging man who was kissing foreign fishes that flew right. Blushing blood run through my cheeks in an airiness around him when his tongue began to speak and he said, oh boy, you are so pretty. And after I tied in Wright's paper string and when I finally kissed him, the whole world began to ring, lost like a bell that's tipping over with two cracks along both sides. And I knew the world was over, so I took a look outside and the fires that were reaching up to the weather vane and the tops of trees and the waiting scene in the Sunday drink. They're all waiting here for me. Deli Marcus with their flower stands, their pretty girls and their burning men hanging out on the hooks next to the window. And I took out my tongue twice removed from my face, across the bridge and across the mountains, threw a nickel in a fountain, saved my soul from all these troubled times and all the drugs that I don't have the guts to take to soothe my mind. I'm always sober, always aching, always heading toward mass suicide. I called figurines and waste a gas station attendant to their job, and a nice drive in the country finds a nice cliff to drop off. Oh, and this life just gets so great, all the prettiness of life. But don't take those pills your boyfriend gave you, you're too wonderful to die. From the pornographic page, when all the pleasure The bloody cup's a bloody king, bloody keep it bloody clean. Bloody cheats a bloody swine, bloody draws the bloody line. The bloody fun and bloody games, the bloody kids in bloody blames. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, the bloody news is bloody bad. The bloody weed is bloody turf, the bloody speed is bloody surf. Bloody folks are bloody daft, don't make me bloody laugh. Bloody hurts to look around, everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late, your bloody way. Bloody lost and bloody found, stuck in fucking Chicken Town. Recién pasaban en Ping Pong Radio la canción En Contra del Sexo de Neutra Milk Hotel. ¿En Contra del Sexo? Sí, canción En Contra del Sexo. Y John Cooper Clarke, el poeta del punk, como le... Qué lindo tiene el poeta del punk. Sí, pobre, pobre, porque en algún punto cuando vos decís poeta y punk se te viene la imagen... Batato Vale, a mí se me viene toda esa gente. No, a mí se me viene Patti Smith como la poeta Café del punk. Ah, bueno, sí, si payo después me decís a mí. No, a mí no, se no. Me viene Café Einstein, todo eso, a vos se te viene Patti Smith. Sí, Patato Barea, ¿qué tiene que ver? Y no digo toda la movida para culturales. No era Barea, no, Barea. Barea, Barea, se lo... Patato Barea. Patato, pero viene Fito y te va a pegar, Fito. Bueno. Te pega con un dedo, Fito. Ayer vi una foto de que estaba Fernando Noy, uh-huh, con los pañuelos en la cabeza, viste, que tiene como un delirio de... Como de Foster Wallace. De Foster Wallace, sí, yo, bueno, ahí está. Y Axel Rose. No, y el otro, y Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, claro. Y en la fiesta de Brandon y toda esa gente, ¿viste cómo se queda como el microclima? Los nichos se quedan, como su propia palabra lo indica, los nichos quedan muertos, estáticos. Ah, qué bueno, lo que acaba de tirar mal. Vengo de escuchar a Cañete ayer, pará. Por favor, ¿cómo no lo contrastan para...? Que diga eso. Y John Cooper Clarke hacía la canción, eso que decía Bloody, Bloody, Bloody todo el tiempo. Evidentemente, Una ciudad de cagones se llama. Ah, bueno, está bueno. Evidentemente, Chicken Town. Me gusta. Sí. Así que. Igual es medio de poeta transgresor insoportable. Yo voy a ver. Sí, a, no, es yo como verlo. Y te mira la cara y te lo dice a no, vos. No, yo lo paso porque es extranjero. Viene Juan, sí. Juan Cooper Clarke, sí, acá y digo, salí de acá. Sí, sí. Salir acá. Es como oye, como los videos de Gigi Allen, que vos decís, sí, todo bien, pero qué insoportable, sí, estar ahí, que venga y te pegue, te escupa, así, déjame romper la bola. Exactamente. ¿Qué querés vos? Sí. ¿Te llamás? De hecho, el teatro, que es así, el teatro que ya se mete en el público, que ya hacen participar, sí, y sabés que en el stand-up está bien visto hablar con el público. Es como que vos en un momento... Es lo que se corona. Claro, es horrible. O sea, vos no te podés relajar a ver algo porque sabés que te van a tocar. Y pero si vos vas a ver stand-up, en el fondo ya... En el fondo es otra cosa. Hay que ir en el fondo. Hay dos cosas. Una, si vas a ver stand-up te mereces que te hablen. Sí, y la otra es que vas porque querés que te hablen. Eso es verdad. Sí, sí. Suele ser el que está viendo stand-up suele querer estar arriba del escenario. De hecho, después lo logran, viste, sí, que en stand-up cada, sí, vez vos ves la... Son todos de oficina, la gente de stand-up. Sí, sí, sí, sí. Que era gracioso la oficina, claro, y ahora está haciendo stand-up. Vamos a verlo a Ulises que sí. Le está, no, está haciendo, sí, sí, le va bien, sí, sí, un cago de risa. Claro. Le ponía cartel. ¿Vieron cuando tu suegra viene y te dice? La cafetera, habló de la cafetera, te nombró vos, dijo. Claro. Ah, bueno, basta. Marquitos, sí. Empecemos con el programa, porque estamos amenazando y ya cualquiera. El otro día. Te salvaron tus yo te amigos. Conté eso, yo por ahí lo conté ya, pero si lo conté, bueno, lo repetimos. Te conté que estaba un reportaje. Es al pasar, bueno, boludez, al productor de Tinelli, al Chato Prada, ¿te conté no, eso? No, no me contaste eso. ¿Estaba en la tele? No sé quién es el Chato Prada. El Chato Prada es uno, un productor de Tinelli, como una estrella así de ser el que se culeaba a los gatos para que esté en el programa, no sé por eso. Es la idea de producción que y tenés. Bueno, ahí fue Tinelli, o sea, no me venga un programa que es de culos y qué vas a hacer. Sí, pero esperá, eso no es lo... El chabón lo pongo serio, hablando... Y no, yo en esa época, imagínate, yo estaba a full, estábamos todos, ¿no? De que veíamos muchas películas de Herzog, de Buñuel. Y yo, abajo decía, el Chato Prada. Yo digo, qué loco. Y bueno. Yo digo, pero. Y claro, sí. Y viste que hay, es como medio dárgelos, viste, que claro. Gente que, o sea. Estás en la mierda, y sí. Pero tratar de decir, no importa, con que tres digan. Claro. Mirá, Chato Prada, vio las películas. ¿Y qué tiene? ¿Qué hiciste problema, con las películas claro. De Herzog y Buñuel? ¿Qué necesidad de nombrarlo a eso? Rompé Pepe es claro. Basado en Buñuel. Buñuel. Es sí, está basado en. El que te pega con. Te vas caminando por la calle y te Viridiana, pega. Viridiana, Viridiana. Te confunden con otro. Sí. ¿Qué hace Menem? Bueno, me acuerdo que cuando veíamos mucho nosotros Buñuel. Siempre cuando salíamos, alguien me decía, ¿y te gustó o no te gustó? Claro. Después están las cámaras ocultas de Fassbinder también. Sí, claro. O sea, que venían, te ponían un travesti en tu casa. Sí, sí, sí. No, es terrible. Sí, sí. Bueno, son inspiración. No, más vale, pero el tipo serio, ¿eh? No es que el tipo decía, che, así como me ves ahora, sí. Yo veía películas de Herzog en los 80. No, el tipo decía serio como diciendo, y es parte de la evolución, ¿no? Bueno. Está bien, pero por algo le dicen Chato también. Sí, bueno. Evidentemente. O sea, iba al cineclub cuando salía de ese claro, re Chato. Sí, no, no sé qué entendí. Claro. Por ahí decía. Así que. Sí, bueno, sí. Pero Kinski podría haber sido tranquilamente un ¿qué? Un. No sé, el un Leo. Claro. El de un oso. A claro. Kinski me lo imagino, haciendo oso y después que te cae piña. Sí, no, te decía vos y te pegaba un balazo en la cabeza para no poder. No, está bien. Así que bueno, ese es el paralelo. ¿Viste sí, que había un paralelo? Claro. Hay un paralelo. Mirá, gente que dice. Mirá aquí, que es lo que hace ahora. Sí, sí. Pero el tipo este era productor de este Tinelli así más de bailar. No, es o era como un grosso, es como viejo. Un grosso, no sé. Porque también es eso, a lo mejor el tipo era. No, es un grosso de ahora. Ah, lo enfocan y todo. Bueno, pero ahora van todos, bailan. Sí, y bueno, no sé, Marco, pero es como que creo que está hace mucho. No sé, igual le estoy hablando, pero es como viene Tinelli y este. Bien. Así que ahora quiero saber qué películas veía Tinelli en los 80. Es obvio que veía todo. Sí, bueno. Marquito, bueno, sí, ¿qué vas? ¿Querés empezar con tu programa infantil que no hay que ver? Me tenés que. Ah, ¿es con medio paper? No, le quiero decir bien el nombre y acá está. Claro, son de Canadá, era obvio. Una serie que se llama Beat Bugs. Se llama Beat Bugs. ¿Sabes eso? Netflix. Sí, ¿sabes sí. Sobre lo que trata? No. Son dibujos animados, ¿no? Animación, sí. En realidad, animación 3D. Y bichos. Bichos y Beatles. Y Beatles. Ah, Beatles. Entonces, cada capítulo es un tema de los Beatles que hay un par de bichitos que, sí. son como la abeja maya, para decirlo. La abeja maya. Es la abeja maya con canciones de los... Qué cruel que es Argentina. Podría decir el único lugar en el mundo donde le hicieron esa canción. Que vos bueno. Ves, el tipo que inventó maya dice, ¿y en Argentina? Sí. Y no vamos a decirla. Bueno, no importa, pero el punto es son bichitos que tienen aventuras y en algún momento cantan una canción de los Beatles. Sí. Y el capítulo se llama como una canción de los Beatles. Entonces, por ejemplo, yo vi el capítulo de Help, que es que vienen los bichos, inventan una catapulta, sale volando uno por la catapulta y cae justo adentro de un frasco vacío. Sí. Y no puede salir, entonces dice Help, Help. Help, somebody. En inglés. El heredero me dice, ¿por qué está en otro idioma? Claro, porque no entendía, porque las canciones claro. De los Baggyardians, todas esas siempre están traducidas. Están traducidas, sí. Entonces, bueno, y son Yo, si ustedes son fanáticos de los Beatles, oyentes de Bingung, que es medio raro, pero no, si hay alguno que sí, véanlo para ver las versiones que pasan, que creo que son las peores versiones de los Beatles que escuché en mi vida. Sí. Son malísimas. Hay una de Pink que era horrible. Ah, son de gente grosa. Claro, yo la de Pink justo vi que estaba Pink. No sé si hay otras de... O capaz que Pink canta todas, no sé. Claro. Pero bueno, y son muy buenas las versiones. Es traído de los pelos, es poco. Traído de las, es traído de las antenas. Sí, claro. Todo lo de cosas. Además, o sea, podemos hacer de los Kings también. Hubo una observación. Podemos hacer de cualquier cosa, sí. En el capítulo Help, uno de los protagonistas se cae en un frasco, no puede salir, dice Help todo, y todos los amigos van a ayudarlo. Y entonces la mamá del heredero me dice: este no tendría que ser "We're a little help of my friend" en vez de "Help". Claro. Y entonces ahí me di cuenta que, claro, en realidad sí. Las canciones las Beatles sirven para todo. Pero además están traídos de los pelos, que ni siquiera encuentran la forma de hacerlo. Bueno, es muy mala. Y es muy mala por lo de los Beatles, las versiones son horribles y demás. Pero además de todo eso, es esa animación 3D mal hecha que... Como el tren, ¿viste ese el tren que es feo? Ah, ¿verdad? el tren que es... Con cara, un tren con cara. Sí, el tren con cara que es tremendo, es un hit, le encanta. Sí, le encanta. Por cierto, yo se lo paso rápido para que no lo vea. ¿Pero por qué? ¿Qué no, queda? Porque si después quiere el tren, después, o sea, acá tenés que... El tren, acá, pero acá aparte, abrís pero, una puerta pero, y, sí. Abrís una puerta y tenés que vender un riñón. No, es que esas animaciones que son como de movimientos como rápidos y lentos. No sé cómo decirte. Claro, sí, vos estás muy experto, Marco. Ya. Claro, es tipo, mueven la cabeza como si fuera un perro en el auto, esos perros que tienen así, de golpe se quedan como quietos y después mueven rápido la cabeza. Claro. Si nos está escuchando Ariel, seguramente sabe lo que me refiero. Es como los videojuegos de ahora, sí. como un PlayStation 2 del fútbol, bueno, que sea, cuando festejas en como un claro, movimiento horrible. Eso, que es muy poco natural. Claro. Lo que decía Ariel, ahora me acordé de una charla que tuvimos en una terraza en Palermo. Estuvo Ariel López, ¿no? Sí. Fue jurado en Mar del Plata, ah, en la parte de música, no sé qué le habrán dado el premio, así que no, bueno, lo tenemos que traer un día. Pero bueno, porque Ariel contaba que ay, Pokémon me sale porque es lo que tengo en la cabeza las 24 horas del día. Pocoyó. Sí. Estaba muy bueno porque los tipos habían hecho una animación 3D, pero sí, pensándola como una animación 2D. Ah, y a partir de que Ariel me dijo eso, vi con otra cara, vi Pocoyó. No, porque Pocoyó, es verdad que la animación, los movimientos, son movimientos mucho mejores que estos que son, son como pibes que están todo el tiempo, no sé, haciendo, como que se te traba, ¿viste? Cuando ponías un AVI que no tenías el codec, claro. Bueno, una cosa así. Bueno, a veces el que se volvía medio loco con los movimientos era He-Man en el pasado. El otro día vi un capítulo de He-Man, viste que en Netflix está. Y claro, viste que de repente He-Man quedaba duro. Movía solamente el labio. Solamente el labio. Y de repente cuando le tiraron una piedra, hacía como los gatti, viste, que hacía tiempo el mono gatti. Claro. Se le tiraron una piedra y le agarraba la piedra así de una forma. Claro. Y que se deformaba todo y todo. Pero... Ahí se volvía más murguero. Sí, sí, es muy murguero. He-Man murguero, sí. Igual bueno, el heredero, porque yo lo vi con él. Sí. No le desagradó He-Man, ¿eh? No, lo miró, no entendió mucho, pero... Yo se lo puse un día y me dijo no. El otro día, vos también. Voy a denunciarte públicamente. ¿Qué pasó? Pongo Netflix y me dice pasá, y me hace pasar hasta el The Hunting. The Hunting Hour. The Hunting Hour, ¿no? Y dice pasá, me quedo ahí. El tío dice que eso está muy bueno. Ojalá, mira, ¿cómo se acuerda? Y después me dijo pasá, hasta la película esta que me hiciste ver, la de Tommy Hawk. ¿Viste? Dice, esa también dijo que estaba muy buena. Con memoria, y me dice, ¿la vas a ver? Encima ya me presionó para verla, claro. Cualquiera. The Hunting Hour, cuando sea un poquito más grande, le va a encantar, ¿eh? Está porque bien. Es cuentos de terror para niños. Está bien, muy bueno. Buenísimo. Así que, che, Marquitos, hablando de Netflix. Sí. Subieron un documental en cuatro partes, de esos documentales por capítulos, en Netflix de hip hop, ¿no? Hip Hop Evolution se llama. Yo los tengo que ver porque, viste, es mi laburo. Es tu laburo. Es mi laburo. Sí. Y lo tengo que ver. Arrancan. Un rapero que no conozco diciendo, bueno, yo quería saber, yo como que el tipo había descubierto hip hop con Eminem, no sé, obviamente un tipo chico. Sí. Quería saber dónde viene todo, bla, bla, bla. Y bueno, y arranca y lo de siempre, ¿no? Kool Herc, África Bambaataa, que la batalla, que los B-Boy, que bla bla bla, siempre lo mismo, sí. Que inventó esto, y dije, oh, qué aburrido, pero lo veo. Estaban sí. todos ahí hablando, sí. Dije, bueno. La perla de once. La perla, claro, el baño, tanquito, todo así. Ahora, a partir del 2, sí. se pone muy bueno. Ajá. Porque el chabón cada vez. Sé que los de Netflix dijeron, che, este no es muy articulado. Lo dejaron simplemente como entrevistador. Sí. Y, o sea, y ni aparece el chabón. O sea, de repente ya el chabón no es importante. Y realmente van a hacer entrevistas a gente que rara. Ajá. Y muy buenas anécdotas, ¿eh? Pero muy buenas. Y aparte de una etapa que no hablan mucho. Porque siempre por Hal es eso, es todo el comienzo. Que a mí, la verdad, que no me interesa mucho. O sea, el graffiti, todo eso me gustan algunas cosas, porque hay cosas tan buenas del graffiti. El concepto de que los tipos hacían el graffiti con el tren que iba para Manhattan. Eso está bueno, el mensaje. Sí. Listo, ya está. Pero después, todo el baile y todo eso a mí me hincha un poco. Y no se habla mucho de lo otro, ¿no? De como de la Golden Era, o de ya de cuando empezaron, por qué arrancaban y por qué eran éxito, propuestas totalmente diferentes. Que eso es lo que tiene hip hop, que medio por accidente se iba escalonando hasta claro. llegar a lo que es hoy, así, ¿no? Y hay un par de notas muy buenas. Hay una que está muy buena, que los Grandmaster Flash and the Furious Five se vestían, viste, como medio Village People. Era uno como... mucho cuero, tapados con plumas, así. Y obviamente se ampliaba mucho disco todavía y todo eso. ¿Y qué pasa? Cuando sale Rick Rubin, que con Run DMC sale en zapatillas y todo, que eso en la época no era. Eran todo mucho fantasy. Claro. Y que lo ve, este Mel Mel es uno de los raperos de Furious Five, los ve y dice: ¿y esto qué? Salen con las zapatillas. O sea, salen vestidos claro. así como si nada. Sí. Yo. Y los ve y empiezan a cantar y dice, cagamos, dijo así, y nunca más claro. tuvieron, o sea, cagaron en serio. Claro. Iba avanzando todo así, claro. todo, ¿no? Y de repente estaban haciendo mayadidas, todo, de repente lo normal, lo sí. común, era lo sí, ¿viste? Sí. Como, bueno, los skinheads usando ropa de laburo, pero ahora es ropa cara, bueno, lo claro. mismo. Y después, otra, hay un montón de notas buenas, pero ya la parte final, en el último capítulo, que es Los Ángeles, hablan con Ice-T porque supuestamente hizo el primer tema gangsta rap, que es, viste, de la policía, el primer tema así, digamos. Y él dijo que estuvo bien Ice-T, que yo pensé que era más ego, pero sé que ya está de vuelta. Y dijo, no, yo saqué de Skooly D. Dijo que Skooly D era Filadelfia, no estaba metido. Y dijo, él hizo el primer tema gangsta, que es el tema PSK, que son siglas, que no sé qué mierda, que él fue el primero en hacer todo. Ajá. Van a Skooly D. Y van con una torta a ver a Skooly D, y el tipo, el pibe que hace el reportaje, dijo, mi hijo le lleva una torta para saber si me da el reportaje. Ya eso me gusta. Abre, ve la torta, la prueba y dice, está bien, te veo el reportaje, le dijo. Y habla Skooly D. Y está muy bueno, por eso te digo lo del accidente y todo. Y ahora vamos a pasar a ese tema, el primer tema gangsta rap. Sí. ¿Qué tema? Tiene unos sonidos chillones, así, todo un quilombo. Y pues estamos todos drogados. Al otro día lo escucho en mi casa y digo, no, esto es cualquiera. Voy a sacarle el delay. Dice, claro. Y vuelvo al estudio el otro día para sacar el delay. Y en la vereda estaban todos con el cassette bailando, diciendo, esto es la mierda. Haciendo así como que. Y entonces ahí no tocó nada. Claro. El tipo ya iba a sacar la gracia claro. del tema. Sí. Así que no, por eso lo voy a pasar. El tema de Skooly D, PSK y después de Scientist, que también el dub fue más o menos lo mismo. Sí. Fue uno de repente se le escapó un delay y dijo, che, quedó el accidente como sí. un género sí. revolucionario. Sí, sí, sí. Haciendo, bueno, así que después voy a pasar Scientist con Gunshot. Pero véanlo, el documental este de hip hop, y ya te digo, más que nada tengan paciencia a partir del capítulo 2. El 2. Bueno, puede empezar directamente desde el 2. Sí, igual no está, o sea, es lindo repasar un poco. Es realmente. Algo tiene algo, ya sé que viste, está medio trillado y todo, pero el hip hop tiene algo de eso, de accidente, que está bueno, cómo se fueron dando las cosas y cómo sin querer uno estaban por cerrar y en eso sale el rapper de Lady y los tipos se hacen millonarios, o sea, de repente pobreza millonario y accidente. Sí. Entonces está bueno. De mendigo a millonario. Muy un garca total, los de Sugar Hill Gang, que nunca los soporté igual. O sea, obviamente los temas están buenos, pero un garca hablando ahora, sí. Los chabones fueron los que se apropiaron. Eso pasa mucho. Todos los MCs, las rimas, eran de fiestas. Sí. Y los tipos tenían que grabar un disco. Nunca a nadie se le había ocurrido grabar eso, tipo sí. hacer un hip hop grabado. Y el tipo, como no tenía rima, porque tenía que grabar el disco, les choreaba la rima a todas estas fiestas que iban. Entonces dice, el primer disco de Sugar Hill Gang son todas rimas que eran mías, decía que yo hacía en la fiesta de tal y claro. rimas del otro. O sea, y bueno, y por eso te digo, esas son historias de traiciones, de choreo, de accidentes. Es un género interesante. O sea, arrancamos hablando de los robos de Jota con Etienne Dajo, claro. seguimos con el robo de... Sí. Y bueno, sí. la es música es, está hecha para el mal. Sí, sí, Keep porque... Music Evil. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos con Scooby D y Zion. Dale. Saturday night. So I know it's cheap, but I was feeling alright. Then my homie called me on the phone. His name is Keith Keith, but we call him Bone. Told me about this party on the south side. Kind of my prison jumped into a ride. Got at the bar, count some black. Count some cheap and shoot into one of the whack. Got to the place and who did I see? A sucker ass nigga trying to sound like me. Put my pistol up against his head. I said, you sucker ass nigga, that's what shoot you did. I throw it round across my educated mind. Said, man, Schooly D ain't doing no time. Grabbed a microphone and I started to talk. Sucker ass nigga, man, he started to walk. P.S. King, we're making that green. People always say, what the hell does that mean? P for the people who can't understand. I won homeboy, became a man. As for the way you scream and shout, one by one, I'm knocking it out. K for the way my DJ cut. Other MCs, then you ain't say nothing. Rocking on to the break of dawn. Thank old money, your time is on. Bye. pasaba en Pink Moon Radio. Scully D, PSK y Scientist haciendo Gunshot. Uh-huh. Scully D, yo tengo un disco de Scully D que cuando lo puse, digo, pará, esto, y es de Block Rockin' Beats de Chemical Brothers. Sí. Esa voz sí. Es de Scully D. Mira. Block Rockin' Beats. Bien. Sí, no sé qué. Bueno. Martín. Sí, decime. Yo tengo que hablarte de... No, vos tenés que hablar de cosas serias. De muchas cosas serias, entre... Tenemos películas, Marco, acordate. Sí, ¿querés ver las películas ahora? ¿Querés que hagamos pelis? Claro, hagamos las pelis. Y después te hablo de esa cosa seria que tenés para ver. La cosa seria, porque si no, mucha música a veces sí. Me hace mal. No, no, claro. Hagamos cine, hagámoslo... Hacemos rápido, así... Bueno, me vi película del 2016 que se habló bastante. Una película que se llama 10 Cloverfield Lane, sí. O sea, como una calle. Uh-huh. Que es raro porque Cloverfield era la película del monstruo. Yo ya no entiendo más nada. Yo dije, yo a mí me hirve la cabeza. Dije, sí, como para mí una vallasca. Así que bueno, la película es la historia. Una chica que se está peleando con su novio, que se va de la casa, va en la ruta, choca y se despierta con un suero, pero como en un cuarto. Y de repente viene un gordo. La mina estaba en un búnker y el gordo le dice, no, afuera atacaron los de Corea del Norte, los ovnis, todo. No. Pero a la vez la tienen encadenada. La mina dice, ¿qué onda? ¿Viste cómo...? Sí. Para protegerte. Claro, sí. La cosa es que la... Ah, yo como odio los yankees, Marco, perdón, ¿no? Pero como odio todo este... No parece con el cafecito, el café y hip hop, sí, ya sé. No, pero digo, en esto de... ¿Por qué son tan manipuladores los guiones? ¿Qué cine de mierda que hacen? Porque tienen ideas que no están mal, esta idea no está mal, pero enseguida está todo hecho, tan serie es todo, es tan, viste... Serie, desde los colores hasta... Pero el guión, esa cosa de manipulación, de que todo el tiempo es, bueno, ahora quiero que lo odies, ahora quiero que lo ames, ahora quiero que ella va a haber un momento donde se va a poner un bajón. Esto, viste, va, qué pelotudez, todo el guión sólido, todo tiene que tener un nudo. Basta, déjate de joder, porque tiene que ser todo tan así, aparte es como... No sé, y al final se va la mierda, computación, no, horrible. O sea, la película tiene momentos que están buenos porque es eso, pero Jennifer Lynch lo hizo mejor en Chains, el que está en Netflix, encadenado. Sí. Lo hizo mejor ella ahí, ¿viste? Si vos querés realmente a alguien Minas cautivo, encadenada. Vos querés ver un cautivo, ahí lo tenés. Bien. Así que bueno, chau. Digo, pues está entre las películas del año. Ah, te iba a decir, ¿por qué la viste? Sí, las ponían junto con The Witch y todas esas películas. Solo verlas ya me parece. Bueno, me fui al 76, que es un lugar que me siento seguro. Sí, está bien. En cuanto a color, en cuanto a guión, en cuanto a todo. Y además porque ya, viste, se inició el proceso de regresación nacional. Sí, claro, aparte. me vi Marathon Man. ¿Esa es la de Dustin Hoffman? La de Dustin Hoffman, muy bien, sí. Del dentista, sí. Que es del tipo de, creo que no es, no sé si no es del tipo de Mina Cowboy, a ver, ya te digo, porque yo estuve bajando, claro, sí, ahí está, sí, es del tipo de Mina Cowboy, esta película me impresionó muchísimo cuando la vi cuando era chico. Es muy de función privada, la vi en la tele yo, sí, y debe ser función privada. La película, bueno, tiene eso que tiene de parecido a Men in Black, es que tiene imágenes de vez en cuando, flashes que no sé por qué están, de una maratón en el medio de la película. Y viste que en Men in Black también hay flashes, todo el tiempo, como de otras imágenes y todo. Y ya acá Dustin Hoffman, viste, yo la otra vez dije que era un genio, acá ya es medio Fabián Mena, ya sobreactúa de una forma acá ya que... Porque yo... En el otro, al ser Rengo y todo, le quedaba bien el freak y cosas. Acá, que es un tipo que corre, ¿por qué tiene que ser un trastornado? Como que él es lo que le sale ese. Bueno, yo sé. Es como, lo hizo corriendo. Dustin Hoffman, es un heladero, ¿por qué tiene que temblar y hablar así? De ese? Me faltan más cosas. Sacado, sí. Y es muy, se pone muy fan bien a veces. Se pone como, así grita. Sí, está buena. La peli no se entiende mucho por el momento, porque no te da mucho dato, justamente lo que hablábamos de recién, que el otro te dicen todo, ¿viste? O te dicen hasta donde quieren, pero igual no hay sorpresa, nada. Lo bueno que es también es Nueva York sucio, ¿viste? En esta época se hacían Nueva York medio sordio, mucho choreo en el Central Park y esa onda. Sí. Y el tipo va a correr, todo, de repente tiene un hermano que aparece. Y aparecen como unos medios de la CIA del gobierno, y esos de la CIA del gobierno es el chabón de Rolling Thunder, que es un capo. Ese tiene una cara de garca. La cara de garca que tiene ese tipo, siendo que Rolling Thunder, él es el héroe, pero tiene una cara de yankee malo, ¿viste? Y no, la película está muy buena. Hay diamantes, hay nazis. Yo no me acordaba. Muy bueno. No, sí, vos eres cientista. Claro, bueno, sí, pero estás medio cagando algo, estás medio spoileando con eso. Bueno. Pero bueno, así que mucha paranoia, 70s, nazis, CIA, un tipo común pero vigilado. No, está muy buena. Así que Marathon Man, 1976. Chau. Y por último, porque yo soy así, yo soy arty de verdad. A mí. Yo con esta la fui a ver con el Chato Prada. En el 78. Fuimos a ver dos. Estaba Operación Peculiar y después... te rompo el rating, era esta. Te rompo el rating, sí. La daban con esta. Claro, sí. Y, pero todos así, viste, fumando en boquilla, mini fusor en esa época. Que me vi Der Amerikanische Freund, que sería el amigo americano o The American Friend de Wim Wenders. Me encantó. ¿Y por qué me encantó? Claro, está basado en la novela de Patricia Highsmith. Por eso me sonaba tanto el nombre. Ah, el nombre. Bien. Sí. Sí. También, 77, acá un nenito más. Sí. Acá ya estaba. Videla estaba. Sí, se estaba cebando un coso. Bueno. La película es mitad filmada en Hamburgo, creo. O por ahí. Y mitad Nueva York, viste así. Y esta cosa, está Dennis Hopper. Que viste que Dennis Hopper me cae muy bien, que tenía ese costado que por un lado te hacía western, botoquero, y por otro lado del arte, viste, que él tenía como ese doble. Claro. Era como un. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? No, claro, está Bruno Ganz, que es el Hitler de La Caída. Ah, mira. Pues me resonaba el nombre. Sí. Y trabaja él también, mira vos qué. Trabaja él. Película que está bueno, y esto es lo claro siempre, cada vez que veo una película de cine de autor así, viste que todo el mundo, ¿no? Sí, ya te que dice, no, es que justamente Pink Moon, así como en su momento acercamos el crowd o la música experimental hacia lo popular. A lo popular, sí. O para que no le tengas miedo, que no pasa nada con esto, sí. Es música común, y te puedes decir que es una mierda también. Sí. Y viste que acá pasa lo mismo. Uno dice, Wim Wenders, no me voy a meter porque van a ser dos tipos mirando una estatua diciendo, no sé, por ahí esta noche practico sexo anal. ¿En serio te parece? Sí. Y se van. O viste, así. Y no. Esa es la versión del Chato. Esa es la versión del Chato Prado. No, espera. Bueno, no eso, pero como que, viste, como mucha filosofía de al pedo, digamos, trucha, porque encima es eso. Y no, acá hay chumbo, acá hay viajes, tipos que falsifican, acá hay, bueno, como que es, obviamente, está filmado, tiene esa cosa de cine europeo que, yo te digo, cada vez me está gustando más, creo por la mierda yankee, de que justamente querés ver algo con otra lógica. Igual. Si ves una película de hoy alemana, es la misma. No, yo estoy hablando de esto. Yo cambio mi propio camino. Sí. No, y otras de Wim Wenders incluso. Sí. Ya, digo que no hay que tenerle esa cosa de que es tan. Por primero, porque no es nada, es arte. De hecho, bueno, cuando me pasó con Fassbinder, cuando empecé a ver, vi un par de comedias hasta medio sobreactuado. Y claro, decir, pero esto no tiene nada que envidiarle a Rolo Puente. Así que, bueno, digo, no hay que tenerle al Cazabet también, otro tipo. Cazabet está buenísimo y no es algo pedante a eso, no es con lo del sexo. Digo que no sea soberbio y pedante. Sí. Que sí pasa con otros, por ejemplo, en Mar del Plata fui a ver una película de este pier no sé cuánto, así, y era, se agachaban a ver un charco de agua y hablar. Bueno. Así, y dije, la concha, yo grité, la concha de tu madre. ¿Entendés? Porque bueno, eso, culpa de esta gente, dije, señalando, culpa de esta gente es que está, que el cine autor es pedante. Sí. Un charco de agua, se agachan y toca el charco de agua y se... Y se rompe la imagen, ¿no? El charco. Ojalá, eso es como... No, ni siquiera un juego visual, es tan importante. No, es muy pedante. Así que, bueno, volviendo a esta la película de cosas, está muy bueno, véanla. El tipo tiene una casa de que hace enmarca cuadros y de repente está en una subasta donde un cuadro de un tipo que está en Nueva York se pone muy se empieza a subir, como que hay dos coleccionistas, después viene uno y dice, tengo un trabajito para vos en Francia, y hay asesinatos, cosas, o sea, muy buena. También no se entiende mucho a veces, pero no es que no se entiende de lo pedante o lo soberbio, sino que no se entiende porque no te tan... ¿Qué te voy a decir? Claro. ¿Qué te digo? Este es el malo y este es el bueno, ¿no? Claro. Y aparte, y Dennis Hopper me cae muy bien. Dennis Hopper con su sombrero de cowboy, claro. Y le dice, ¿vos vas a Hamburgo? Así, sí, ¿cuál es? Y están así con el medio cowboy. Y lindas imágenes, muy lindas imágenes. Hay una... mesa de pool con un neón de Canadian Dry, ¿viste? La bebida verde, y eso para mí vale muchísimo. Claro, una publicidad de capitalismo. Una publicidad, arriba de un pool, para mí vale muchísimo. Sí, claro. Así que bueno, The American Friend, 1977, 7.4 en IMDb. Bien. Y nos vamos, vamos a una pausa. Come on, Kansas City. morning time leaves you weary. The night keeps rolling on. No one wants to ride the railroad line. Birds start there singing. The bells keep on ringing as the people slowly watch the time. For who's going to pay for what the people say? They don't want a railroad around. There's only a song worth the singing left to do the bringing down upon this Alabama. 7 men more left to die, left to be burned in their eyes. You can still hear them scream. Bueno, Ping pasó un bloque de Ferroviario, se lo vamos a dedicar a Juan Martín Gutiérrez. A este bloque, que eran Shangri-Las haciendo El último tren que viene de Kansas City. Hermoso. Y Doug Fairbanks haciendo El pueblo al costado de la vía de Alabama. Pará, decímelo bien porque después lo tengo que buscar. Yo te lo doy así. Ah, dame el papel, sí, dame papel, la papeleta. Bien, bueno, que ese tema de último recién es interesante. Tenés que haberlo dicho antes, pero lo digo ahora, así que ahora pueden rebobinar y escucharlo después. Claro, sí, pueden rebobinar. Que es que dura menos de 2 minutos. Y es raro porque es como, parece como un clásico, temas del 75. Parece como un clásico del country cabeza, o del country camionero, a pesar de que dice que es un, que está en el tren. Pero después quieren como, pero meten como está, la bajadita que nos gusta todo, está el estribillo más arriba, todo, pero todo pedacitos nada más. Claro. Es raro el tema. O sea, sí. Abajo de esa forma que tiene como más clásica, es raro. Así que, nada, eso. Martín. Sí. Necesito ir para aquel lado. Sí, entonces, esperá. Ahora sí. Bueno. Esta mañana, mientras leía el Guardian, me topé. Sí, payo. Me topé. Pasó de vuelta, ¿viste? Sí, pasa. Pero, viene una bandada, me parece. Sí, pollo. No, mientras me hacía un tatuaje de las Malvinas son argentinas y de El Guardian, sí. Me encuentro con una noticia, que estas noticias por eso me gusta El Guardian, ¿ves? Que dice, Fastwave, la synth music cooptada por la extrema derecha. Sí. Y digo, ¿qué es esto? Claro. Entonces me meto y a partir de un artículo que salió en BuzzFeed, entonces por eso se viralizó, que era que empiezan a... Alguien se aviva de que todos los movimientos estos de que son ya ni siquiera neonazis, sino que son post-neonazis, ¿no? Sí. Están como musicalmente, están haciendo canciones con la estructura del el synthwave, que es como esta cosa de retro 80s. Sí, como el vaporwave, digamos. Como lo que hacen amigos tuyos, vamos a decirlo sí, así. Sí, por eso, pero es como. Pero ¿qué diferencia con el vaporwave? Que esto es más. Porque ahí estoy viendo. No sé, cuando escuchás las canciones que decís, bueno, ¿ves esto qué es? Son esas canciones de. Ah, de como tipo Kaminsky, esa como onda, ¿no? Épico de. Claro, como medio sí, Carpenter, así. Medio Carpenter, medio épico de videojuego. ¿Viste el tema épico del videojuego? Sí. Bueno, sería eso. Qué bueno, ahora me conociste hablar de Kaminsky y todo eso. Pero... Kaminsky, la verdad claro, que. Bueno. Ya era jodía con eso, sí. No sé. Lo que hacen estos tipos es agarrar esto, porque hasta ahora. El artículo de Garland está bueno porque decía que hasta ahora la música de la derecha siempre había sido una música que era o algo totalmente inescuchable, tipo, no sé, Campo de Mayo, ponele, por decirte algo. Sí, tipo, sí, las cosas. Tipo un trash medio sí, deformado. Como gruncola, sí, claro, esas cosas medio. Era así que, nada, lo escuchaban ellos y nada más. Sí. O un poco la Oi Music con. Siempre es punk. Que era, pesado, que era punk también sí. Y todo. Y después, bueno, los escandinavos que como quemaban iglesias, medio se lo apropiaron, como que eran. Como que también eran de derecha, aunque no lo eran, no pero. Lo era, claro, pero sí. Como que vieron que quemaban iglesias de los nuestros. Claro, ¿viste? Sí. Hay que decir también que hay que ver el documental ahí del tipo este claro. de Burnsum y todo eso, que está muy bueno, porque sí. Es justamente el tipo de la clase. Yo no soy claro. Nada que ver. Entonces. Bueno, la extrema derecha no se caracteriza mucho por un análisis. profundo de las contradicciones. Y no. Entonces, como, quema la iglesia es como nosotros, no quema la iglesia es el enemigo, básicamente claro. Esto, ¿no? Luz, me acerco, se apaga, me alejo. Sí. Pero el punto donde marcan algo preocupante es que ahora se apropiaron de este de la Synthwave y le pusieron, lo renombraron de una forma muy buena, que es Fash Wave, que es Fash de fascismo. Claro. Y tenemos varias, hay varias bandas. Pero es loco porque con esa onda 80s, si sí. Los nazis en los 80s. Bueno, pero ahí está el tema. Se apropian de una música que es comercial, en algún punto, que que es escuchable. Sí, sí, sí, sí. Y mandan el mensaje nazi en esa música. Entonces, claro. El peligro que decía el Guardian es que si vos haces un gringo diciendo hay que matar a todos los judíos, sí. No pasa nada porque. No, pero si vos haces una música que te entra por las imágenes, que es medio reto, con un montón de clichés, decía, ahí nombraban, dice, la música de Stranger Things es un poco esto también. Claro. Y que en ese formato vos metés el, sí, hay que matar a todos, no sé qué, era como más preocupante. O sea, sí. Eso decía la alerta. A mí lo que me gustó de todo esto es cómo la reapropiación de un discurso. O sea, eso es lo que me. Viste, porque yo soy fanático de la reapropiación de discursos. Sí. ¿Viste? Y entonces, bueno, me meto. Entonces pongo Fast Way y todo. Sí, yo pensaba que si entraba un paciente veía que estaba buscando. Sí, cibernazi. Bueno, cibernazi. Cibernazi bueno. Tiene su hit en YouTube, está, así que. Y que te ponen dos esvásticas diciendo New Tracks Coming Soon. Sí. Y es. Este es como su hit, que es Galactic 11th Round, y después había otro más que ahora no sé dónde estará. Sí. Este Manifest Destiny, que fue el que yo escuché, que te lo pones a escuchar, y la verdad es eso: es Carpenter, sí. Kavinsky, como no oscura. Carpenter, ¿sí? Es como cosa como cinto oscuro, sí. Y duro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que no tiene mucha gracia, pero. Cuando vos le pones el discurso este, de golpe te das cuenta claro. De que es algo así. Tampoco hay que decir que es reggaetón. Tiene 38.000 visitas. O sea, claro, boludo. ¿No? El tema de... Los squads de la muerte de la ala derecha, otro hit de Cibernazi, claro. Tiene 43.000 visitas. Sí, todavía ¿no? Hay pocos. No, hay pocos. Ni curiosos, ¿sabes? No, claro, por eso. Y estamos hablando de algo que yo me enteré por el Guardian que había salido en Badfield. O sea, evidentemente sí. No. Pero lo que me llama la atención, lo que me interesa de todo esto es esto, es como, así como cuando estaban los ska que decían, no, mirá que yo hago ska, pero que no soy antifascista y todo, va a haber ahora que va a salir la gente que claro. Hace esto, decir, que ya de hecho ya salió. Ya dentro de poco Mambo va a tener que aclarar que no es nazi. Bueno, es que yo cuando vi esto digo, esto es Mambo. Esto es Mambo. Yo no Mambo quise, no sé si aclara mucho. Yo cuando lo vi dije, esto es Mambo. No es Mambo, son los amigos de Mambo, que es peor. También. Son los remixes los que hace Mambo, sí, de vez en cuando. Sí. Robert Parker, que es un productor y que es como uno de los de los que más hacen de la música. El Phil Spector de los nazis. No, pero no es de los nazis, es de la otra, que de la Synthwave, que es de donde tomaron todo. Y el tipo lo llaman diciendo, yo, ¿qué opinás? Que tu música está usada por los neonazis que hacen lo mismo, sí. Pero le ponen el discurso. No, pero yo no tengo nada que ver con eso. Cuando se lo hacen escuchar, dice la nota de verdad, el chon dice, se vuelve como diciendo, no te puedo creer que está pasando esto. Y bueno, el tipo tiene que salir a explicar ahora seguramente que no, mirá. Claro. Dice, pero si yo no pongo imágenes, no pongo nada. El tipo no podía entender cómo claro. Su música inocua de golpe pasaba a tener un contenido claro. Así. De hecho, SoundCloud salió de baja a Cibernazi. Claro. Sí, hizo una movida con eso. Pero es peor, creo. Obvio que es peor. No aprenden más. Sí. Al día de hoy todavía se canta la yo me acuerdo de la Bersuit cuando dijeron que lo habían prohibido para claro, pegarla. Sí, sí. Así que bueno. Pero bueno, era un poco eso. Seguramente, si esto fuera el programa en vivo, estaría en este momento Coleco y Mambo hablando. Sí. Estaría bueno, ¿sabes qué? Porque esto habría que mostrárselo a Sergito. Sí. Y comprar un sintetizador a Sergito. ¿Y quién te dice el día de mañana Comando Suicida? Sí. Una reversión de Comando Suicida sí. Con sintetizador. El guacho sí. Pulenta en synth. Imagínate. Sí. Así que bueno. Como Code, y ahora de qué te tratabas. No, cosas nuevas, así, viste, tipo. Y pero pasa, el Guacho Pulenta no lo van a poder superar nunca, mano. No. El Guacho Pulenta, la letra esa es una de las mejores letras del rock nacional. Y sí, otra que Dylan, el Nobel. El Nobel a Dylan. Todas las hojas son del viento. Dejate de joder, el Guacho Pulenta arriba, sí, claramente. Claramente. Así que bueno, eso es lo que tenía para contarte. Después bueno, escucharlos a estos. ¿Eh? Yo no voy a pasar porque no quiero que nos censuren. Y justo, pero... Marco, mira qué bueno para. Sin querer fue esto, ¿eh? Para inaugurar una sección nueva. Que también vos podés alimentarla si querés. Pero viste que hay géneros que me encantan y cosas que me gustan, pero que no son muy para meter en el programa de radio en el medio porque claramente, ya sea por la duración o por lo que sea. Por la careteada del programa. No, te lo desvía, claro. Al programa. Entonces digo, vamos a cerrar con temas. ¿Vamos a cerrar ya? Sí. Déjame decir una cosita. Sí, por favor. Porque lo prometí al principio. Sí. Ayer estuve en la charla que dio Cañete. Sí. Ah, ¿no? Sí. No, hablaba, viste, que por lo menos no se desnudó. Entonces, Sí. Pero bueno, hablaba del blog y de toda la cosa. Bueno, no entiendo qué haces ahí, pero bueno. Fui, me tenté y fui. Lo organizaba. Haz otra cosa, mirate una peli de la Cañete. Bueno, lo organizaba Paco. Entonces yo he escrito ahí, entonces yo tenía que ir. ¿Seguí bancando esos? Son amigos míos. ¿A esos cibergiles? Sí, son amigos míos. No me caen bien, para nada. Son amigos míos. De hecho, me caen bien para nada. Sí, ya sea, nadie le cae bien de mis amigos y mi familia. Y eso les encanta también. Pero bueno, de hecho te cuento una anécdota, si querés, cortita. Sí. Me dice Terranova que el otro día estaba en un lugar bailando, así me dijo. Sí. Y vino alguien y le dijo, ¿vos sos amigo de Marco Zurita? Y él dijo, pensó que era alguien que... ¿Cómo lo ves? Entonces dice, y me dijo que yo pensé que era por el lado de la psiquiatría, y me dice, no, que escuchaban ping no sé cuánto, que era no sé qué cosa. Terranova, etc. ¿Viste? Así que... ¿Ni siquiera escucha tu programa, tu amigo? No son, o sea, yo a mis amigos no les exijo que escuchen el programa. No, más vale, está muy bien. Vos sos de los que decís, vengan a ver mucha gente no sabe de mi cosa Pink Moon. Es la idea es esa, que no se sepa. No, sí, ¿cómo que no se sepa? O sea, la idea es que no estar, la idea es no hacer autospam porque es insoportable. Claro. Yo veo los Facebook de todos mis amigos, son todas fechas, déjese romper los huevos, aporten algo, después claro, la fecha, así que, claro. Pero no, todo el tiempo fecha, y este tema que grabé acá, y este, sí. Jate, joder, más aburrido esos Facebook. Sí. Bueno, pero sí. Déjame decir dos cositas. Sí. El punto, y acá hay algo en común, es que en un momento hablaban del blog, ¿viste? Love Art, Not People, y el blog, y de golpe lo que estaban hablando era lo mismo que se hablaba hace 20 años atrás con los blogs, y que es increíble que todavía seguía siendo efectivo, al menos en el mundo de las artes, donde... Había gente que se enojaba, el tipo decía, viste, como que bueno, que a partir del blog ya es como que había, como que se había roto un poco la cosa de lo sagrado, viste, porque el tipo, como está loco, pone por ahí sí. Momentos de, manda al frente a uno que no sabe nada, o con sí, algo, sí, sí, sí. No sé, bueno, no importa, las formas de provocar, sí. por momentos es bastante boludo. Ese no fue el que agarró a Liniers, claro, sí, un boludo también. Es un boludo, pero sí. Lo que yo no sabía es que el boludo ese tenía... unos pergaminos que había sido subsecretario de Cultura de acá. Sí. Fue el que creó el Museo de la ESMA. Mirá. ¿Viste? Ya, esto es muy raro. Pero después el tipo laburaba, era el curador de la colección de arte de Coca-Cola. Allá en Estados Unidos, en Atlanta, ¿no? Acá. Claro. Bueno, todo, y además, ahí, cuando te abres esas puertitas, decís, el mundo del arte tiene un montón de curros raros, sí. ¿Viste? Desde lo legal, que sería la compra de... Si más lejos, el ex periodista de rock, después director de Bafisi, no hace falta que lo nombremos. Sí. Ahora está, que estuvo en la usina del arte, o sea, ahora está como asesor, o sea, ni siquiera es la responsable directa de él y viaja por el mundo diciendo, y esto estaría bueno para la usina del arte. Claro. Y se está tomando un Campari en Noruega. Bueno, en la pileta. En la pileta. Claro. Por eso. Pero bueno, no importa, ya está. Bueno, Marquitos, lo que te decía, ¿no? Sección de Pink Moon donde vamos a poner esos temas de esas cosas que nos gustan, pero por ahí no suenan para que no quede todo indie rock de 3 minutos, sino son todas canciones. Entonces quiero pasar cosas experimentales o cosas largas. O sea, ¿querés arruinar el programa? No. Total, como es el último tema, la gente puede decir, che, no lo escucho y lo termino acá. No, yo para mí la gente tenía que escuchar 3 minutos 50 del tema. No. A lo que voy es... Que está bueno, porque acá puedo poner un tema. O sea, un día ven que el programa dura 2 horas y media. No es sí. que el programa dura 1 hora y media, nada más que puse un tema al final de, no sé, de Glen Branca de 10 minutos. Que entonces, creo que vale la pena a veces. Y entonces nuestros oyentes más humildes que tienen una colección de modem 98800 tienen que, no pueden bajarlas, hacés gastar un montón de plata para bajar un tema. Escuchen online, no rompan el huevo. Así que este no es largo justo este tema, pero son temas, son géneros y cosas que nunca pasamos y quiero pasar porque me gusta. Bueno, o sea, a mí me gusta. El otro día estaba escuchando Oval y digo, ¿por qué no paso más Oval en la radio? La otra estaba Vibra Catedra, orquesta, que está buenísimo. ¿Por qué no pasó esto? Y porque claro, en el medio del programa queda medio raro. Entonces, perfecto, viene. Bien. Vamos a irnos con LFO. Ah, los fabulosos Odilax. Los fabulosos Odilax. haciendo You Have to Understand. Tenés que entender. Vos tenés que entender. Tenés que entender. Sacado por Warp y Tommy Boy, una rara mezcla de choques sí. Culturales. Haciendo. La bueno, cultura, tema... la cultura de la guita no sabe de choques. No, qué guita, así que entendés porque no ganaban tanta guita. ¿Vos decís que LFO no vendió ningún disco? No, no digo que no vendieron ningún disco, pero creo que hace un negocio para. Ni, o sea. Negocio. Sí, para Warp. Para sí, Tommy Boy. Tommy Boy. SAS. Tommy Boy, yo creo que tenía algo raro, como que, bueno, hip hop, pero como que de repente flasheó y editó cosas como de electrónica y todo, y muchos remixes de los discos de la Soul, los lados B, son como bolicheros. Yo creo que hicieron algún convenio, onda, yo te edito, pero vas a hacerme los remixes sí. bolicheros y así. Claro. Así que bueno, LFO haciendo You Have to Understand, bien. Del clásico amarillito con, la con las rayitas. Bien. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta la semana que viene. Dale, chao.